Uf, ¿te gusta practicar deporte al aire libre? ¿Hacer trekking? ¿Hacer buena actividad física? ¿Dar el 100%? Entonces ve. Adidas Outlet. Te esperamos en Plaza Independencia, paradero 37 y medio de Avenida Concha y Toro. Tenemos de todo para ti. Zapatillas, ropa deportiva, buzos, mochilas, implementación deportiva y todas las camisetas de tus equipos favoritos. Calidad, a bajos precios y una gran variedad. Atendemos todos los días del año, de domingo a jueves, de 10:30 a 21 horas. Viernes y sábados, de 10:30 a 22 horas. Ya lo sabes, Adidas Outlet.